Esto es Desde las Tinieblas Radio, Rock y Metal 24/7. Un nuevo espacio se abre en Desde las Tinieblas Radio, junto al barbudo cervecero y cerveza entes, el programa Hablemos con Seb, un programa para cerveceros, rockeros y metaleros de tomo y lomo. Entrevistas, invitados y mucha cerveza y metal. Esto es Desde las Tinieblas Radio. Hablemos con Seb. Hola, chiquillos. Oye, estamos saliendo. Bueno, primero que todo, saludarlos, chiquillos. Estábamos con unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí en este segundo capítulo de Hablemos con Seb. Así que estoy súper contento. Hoy día tenemos un capítulo especial. Tenemos un capítulo con una banda invitada, con una radio invitada. Y este espacio está auspiciado por los amigos de Entes, por los capos de Entes. Así que, oye, me gustaría si alguien por ahí me puede confirmar si el live se está transmitiendo bien desde el Facebook. Sería ideal que me puedan confirmar eso para poder ya dar comienzo con esto. Nos pilló un poco la hora sobre encima. Así que, mientras tanto, se están conectando acá en el Instagram. Estoy viendo ahí los conectados. Y nada, pues vamos a ver esta partida. Voy a acá con los chicos del Facebook. ¿Alguien me puede confirmar si estamos saliendo acá en el Facebook? Sí, parece que sí, ya estamos ok acá en Facebook. Así que démosle, chiquillo. Como les contaba, hoy día tenemos un capítulo especial auspiciado por Cerveza Entes, compadre, que se rajó con este espacio musical y vamos a destapar, porque tenemos que hablar con Seb. Así que vamos a destapar al tiro aquí una cervecita Nebula B, compadre, porque el entrevistador se le seca la garganta. Así que aquí está, muchachos. Oye, es medio complicado transmitir para las dos plataformas porque multicámara por aquí y por allá. Así que voy a acomodarme lo mejor que pueda para no estar haciendo este juego. Así que, ya, chiquillos, les cuento. Vamos a hacer hoy día una llamada a un amigo mío de una radio tremenda que tiene este espacio para transmitir buen rock y está haciendo streaming para las bandas emergente y ha subido mucho material de rock. Así que voy a llamar en estos momentos a mi amigo Gonzalo de la radio Desde las Tinieblas. Así que vamos a hacer el match. Lo vamos a invitar acá. Hola, Gonzalo, ¿cómo estáis? Hola, hola, Giovanni, cervecero, ¿cómo estáis? Oye, les presento a Gonzalo. Gonzalo es el creador de este streaming de Desde las Tinieblas Radio Online. Gonzalo, cuéntame cómo nace esto de la radio. Y bueno, yo te conozco toda la vida y toda la vida siempre presente el rock and roll, así que... Sí, pues siempre, siempre. Así que me imagino que nace con este tema pandémico, como todas estas cosas que están saliendo ahora y se te ocurre esta idea de subir material de bandas y tener esta página y esta radio en línea. Sí, pues mira, bueno, primero que nada, gracias por invitarme a este espacio, ya que íbamos a estar listos siempre para todo lo que sea el mundo, el metal, el rock, la música. Y bueno, este tema de la radio online parte por ahí, por el año pasado, por agosto, en plena pandemia. Ahí empecé, fue un proceso más o menos largo entre buscar el tema del algún streaming que funcionara bien, que funcionara decente, que no se cayera. Ahí estuve viendo algunas opciones. La mayoría después de un tiempo te bajaba, dejaba de funcionar. Así que en un momento me topé con un streaming que es como comunitario en este mundo de la radio online, que ellos prestan sin ninguna, como te digo, sin ningún interés, te prestan o te pasan un espacio de streaming, y eso es lo que mejor me ha funcionado hasta el momento. Pocas veces se cae y está siempre transmitiendo. Así que Tal ahí cual. me lancé con eso, me lancé con ese el tema de la radio, las bandas. Buena. Ahí ya en ese momento empecé a contactar bandas principalmente de Latinoamérica. En un principio estaba bien, así como que no me atrevía más o menos mucho Solo a un contactar las saludo. bandas. No estáis saliendo por el Instagram. Está ahí, no Por sé el si Instagram. te solicité unirte, no, parece que no te llegó la. A ver, dale, manda de nuevo la. Invitar. Ahí sí, ahí Ahí sí, ahí sí. está. A ver, sí. Esto es televisión, pues estas cosas pasan en vivo. Sí, pues esto, bueno, ahí ya estamos en Instagram, estamos en Facebook, Oye, ya estamos listos. Gonzalo, y bueno, para no, bueno, vamos a saludar a la gente del Facebook, no sé cuántos conectados están ahí. Vamos a invitar también a nuestro auspiciador. Vamos a saludar a nuestro amigo Diego y que nos cuente un poco. Diego está en backstage ahora en este momento, está viendo los conectados, está atento a todos los comentarios que ustedes envíen. Así que les digo a la gente del Instagram, a la gente del Facebook, hagan sus comentarios, van a haber sorpresas durante la transmisión, así que para que no se mantengan en la transmisión y hagan cosas bien interesantes para el final de esta transmisión. Así que Ahí igual ya se está empezando a unir gente en Instagram, así que vamos bien, vamos bien. vamos a agregar la transmisión de Facebook a Diego. Hola Diego, ¿cómo estáis? Hola, hola, acá estamos, todo ok, estamos siguiendo la transmisión fuera de cámara. Hola a toda la gente que está conectada. Bueno, esperemos que si me escuchan o en Instagram, para presentar y atentos el día de hoy, porque se viene el concurso de cerveza Entes, aquí ya haciendo un poquito de spoiler de lo que se van a poder ganar el día de hoy, así que atentos, atentos a todo la entrevista que se viene ahora con los chicos de la banda. Así que ahí estamos y cualquier cosita, los comentarios son importantes, así que estamos atentos a cualquier comentario. Excelente. Oye, y no hagamos más esperar a la gente e invitemos a los capos de Uncreator Light que están ahí esperando. Vamos, vamos, vamos con eso. Buenas. Hola, Camilo. Hola a todos, hola a todos. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo. Muy bien con Ahí, su cervecita. aguante, aguante. Ahí estamos todos. Entes. Estamos todos ahí. Agradecido ahí a Entes. Esto se va a desordenar, parece. Esto se va a salir de control, nos vamos a ver demasiado rockero. Ya, claro. No voy a intentarlo. Como diría Oye, alguien por ahí. chiquillos, ¿cómo están? Bueno, bienvenido a este espacio del Barbudo Cervecero, un espacio para conversar libremente, un espacio para hablar de música, para hablar de cerveza, de proyectos que tengan varios. Así que este espacio hoy día se rajó Entes, así que Aguante, grandientes. tenemos muchas ganas de conocer. De ustedes, hemos estado escuchando la música de ustedes, pa' filete, compadre. Ahí vamos a mostrar unas cosas algún Vale, material. vale. Sí. Espérate, Barbudo, Barbudo, disculpa que te interrumpa. En Instagram no están saliendo los chicos de Uncreator. Falta ahí la Dame. invitación a Camilo. Sí. A Sí, Camilo. porque Vamos a está exactamente, o a la banda Uncreator. al Instagram de Uncreate o al de Camilo. Exacto. Ahí voy. Ya tenemos ciertos comentarios aquí en Facebook. Tenemos ahí High Zoom. Dice, con el Cami me dio más sed. Ah, mira. Tenemos ahí. Aguante, mira, aguante. Un saludo ahí a Jorgito. ¿Te llegó la invitación, Camilo? No, todavía sí. No salen, así que momento, aquí estamos viendo problemas técnicos, por mientras sí. Vamos a ver algunas, ahí Miguel Álvarez, buena cabros en Facebook. Buena, buena peladito. Tenemos harta gente en Instagram, pero en Instagram no me escuchan, así que ahí, Johanny, los comentarios de Instagram. Yo voy a revisar a la gente de Instagram, Paola, Junio, Barkin Christian, hola, ¿qué tal? Oye, harto movimiento en Instagram. Sí, harto movimiento ahí. ¿Ustedes cachan quién se conectó al Instagram? Bueno, no sé si se habrá salido, pero se conectó uno de los... El Chargo, el Hurtado. Está ahí. Ah, vale. Está conectado un prócer de metal aquí en Chile. Exacto. Un grande ahí el Chargo. Bueno, mientras tanto seguimos saludando a la gente, se siguen conectando. Ya, bueno. Si quieren ver a la banda en vivo, en la transmisión, váyanse directamente a la página de Barbudo Cervecero CBD, y, o sea, perdón, de Facebook, y ahí pueden ver el streaming completo, ¿ya? Pucha, no pudimos hacer la conexión completa, pero igual, si se quieren quedar en el canal de Instagram, igual los invito a que se queden, también van a estar siendo partícipes del concurso, y bueno, sigamos con esto, chiquillos, porque ya tenemos como 20 minutos de avanzado, y recuerden que solamente el streaming nos permite estar una hora para que no perdamos el video, así que démosle con las preguntas. Chiquillos, lo lamento a la gente del Instagram, pero bueno, ya vamos a buscar la forma de poder hacer este tipo de transmisiones en ambas plataformas, ¿vale? Saludos a la gente de Instagram y salud. De todas formas, el audio está, la entrevista está, así que tranquilo, gente, sí, aquí, manden sus comentarios, manden después, sus saludos, que es concurso. La vamos a subir después, así que oye, estoy mirando aquí, hay tus comentarios ahí. Qué guapo te ves, Nicolás. Te escriben ahí. Oye, ya. Démosle, chiquillo. Cuéntenos un poco de su proyecto de Uncreated Light. Cuéntenos a los que están conectados, a los auditores, cuéntenos un poco cuándo nace la banda. ¿De dónde se conocen? Si se conocen desde el colegio, son vecinos. ¿Cómo se formaron? Ya, perfecto. Mira, Uncreated nace por ahí, por el 2013, con otro baterista, pero sí con Alejandro Villa en guitarras y Israel Aguilar en los bajos. Con el paso del tiempo, obviamente, cada uno siguió otra senda y dejamos un poco, digamos, abandonado lo que era la banda. Pero ahí en el 2017 aprox, con Nicolás, que ahí nos conocimos ahí en salas de ensayo, lo invité a formar parte de esto, nos tomamos ahí una cerveza y ahí empezamos a trabajar juntos y es lo que se consolida hoy como la banda. Bueno. Eso un poco a grandes rasgos. Le dije que sea el tiro. Oye, y cuéntame un poco, yo estuve viendo un poco de material de ustedes, bueno, de partida escuchando la gran calidad musical que tienen. Di al demo, ustedes tienen un demo que está dando vuelta en Spotify. ¿Cierto? Claro. Y cuéntame, ¿qué orientación tienen ahí de la banda? Si es death metal melódico, más black. Claro, al principio yo creo que partió así como algo como black death, pero de poquito se fue transformando así como en death, así como más melo death, por así decirlo. Y ahora estamos así como, yo creo que estamos como en una bola, yo creo, como nos decía ahí nuestro querido amigo de Reflex, así como un death progresivo o algo por ahí. Pero sí. Siempre ahí rescatando lo que más nos gusta de todos los estilos. Y la idea nunca es cerrarse y hacer música que te satisfaga. Sí. Pero ahí estamos experimentando de a poco con los temas nuevos y lo que salga lo mejor posible y poder tirarlo a un tema que, puta, quién sabe, a lo mejor puede ser demasiado bueno, o muy bueno. Bueno, oye, chiquillos, Gonzalo, entiendo que los chiquillos también te enviaron material a ti, a la radio. Ahí Camilo mandó los tres temas del demo, que está genial la banda, genial la música. Así que ahí está subido a la plataforma de streaming y ahí están sonando, rotando en la radio. Genial. Sí. Buena. Buenísimo. Aguante de las tinieblas radio. Vamos. Con todo. Sí, ahí la idea siempre va a ser apoyar a las bandas chilenas y latinoamericanas, sobre todo porque en este tiempo he contactado a varias bandas. Y la recepción ha sido súper buena de las bandas y han mandado su material al tiro, así, con mano abierta. Y eso se agradece siempre porque estos canales son como la única forma de repente que las bandas chilenas, sobre todo, puedan promocionar su material. No hay otra forma, por lo menos aquí en Chile no hay otra forma. Claro. No existe buenísimo. Otra. Buenísimo. Oye, cuéntenme un poco cómo fue para ustedes el 2020. Venían de grabar un demo, ¿cierto? Y, claro. Y se vino todo el tema pandémico, ¿cierto? Y se cerraron los escenarios, se cerraron los bares, las tocatas, se cerró el óxido, se cerraron la arena Recoleta, todas las emblemáticos. ¿Y qué pasó con ustedes? ¿Se siguieron juntando? Yo estuve por ahí un poco averiguando, estuvieron en algunos programas de streaming. Cuéntenos un poco de eso. Entiendo que participaron también en Comunidad Rock, que aparecen ahí en unos volúmenes de Comunidad Rock. Cuéntenos un poco cómo llegan o cómo se reinventan un poco el hecho de no estar en los escenarios, en las tocatas, ¿cierto? Estos festivales metal, para poder seguir vigentes. O sea, en realidad vamos un poco para todas las plataformas de streaming, para las plataformas digitales, y ustedes tuvieron bastante movimiento ahora en el 2020. Fue un poco, o sea, al principio fue difícil, ¿en qué sentido? De que todos estábamos en la misma parada, o sea, estamos viendo qué íbamos a hacer en los ensayos, cómo íbamos a ensayar, siendo que ya después empezó el tema de que nos empezaron a cerrar comunas, las salas de ensayo obviamente quedamos literalmente así como patas para afuera, ¿por qué no? Y ensayar ni hablar. Entonces ahí teníamos que buscar la forma, incluso al principio, claro, yo empecé, recuerdo, marzo, y yo tuve que adquirir ahí una batería eléctrica, empezar a ensayar en la casa. Hubieron pocos días que igual logramos ensayar en la casa el Cami también, y tratando de buscar formas y soluciones para el momento, porque se veía, y todavía está complicado. Entonces, claro, y aparte, el mismo tema de los streaming, por ejemplo, ya como actualizarnos a lo que venía, y nunca parar de mostrar la música que hacemos, y la idea es como obviamente seguir mostrando a la gente dentro del material que tenemos hasta ahora, que hay solamente un demo, pero estamos en camino al EP, Y no, pues siempre ya, mira, las ganas son las mismas y esperando por favor que se acabe esto luego, que la gente también entienda Claro, un poco el mismo que la tema de la gente entienda pandemia, eso. el cuidado del tema que hay ahora para así poder, ojalá un tiempo, ya poder volver, retomar de a poco a lo que estábamos antes con tocata y que los locales también que han sufrido un poco el mismo tema, revivir todo. Claro. Oye, y bueno, dentro de todo esto streaming que hicieron, ¿cierto? Leí por ahí que estuvieron en una radio argentina, estuvieron Claro. participando en un festival en México. Exacto. O sea, tan estancados no se quedaron. Entonces, cuéntenos un poco cómo fue eso, esa experiencia en el Stream Fest, ¿cómo se llama el Ah, tema el de Tico. México? El Claro, Tico. el Tico de Extreme Fest. Mira, resulta que, bueno, ahí como también para complementar un poco lo del Nico, obviamente no nos podíamos quedar así como de brazos cruzados y tratábamos de hacer todo lo posible. Entonces, dentro de esas cosas salió un poco el stream que hicimos en la sala FAC Record, que de hecho no, llegamos y lo hicimos así, digamos, sin más preparación, así como de rompe y raja, por así decirlo. Y la recepción fue muy buena y la raja. De a poco también, gracias a eso, nos dimos a conocer porque nos vio público de Argentina, de México y bueno, de la Latinoamérica Unida. Y obviamente ahí Europa y Norteamérica. Y a eso nos entrevistaron una radio de 420 que se llamaba. De Argentina, que nos hicieron una nota ahí en el live de Instagram. Y gracias a unos amigos, en especial a Guido Bravo de la banda Evil Requiem, que nos cedieron su paso ahí en el Tico Extreme Fest, Ah, que era perfecto. obviamente, Era ¿cómo se diría? Un una banda. festival masivo internacional que se iba a transmitir el 10 y el 11 de octubre. Y así puro filete, puras bandas de altísima calidad, y nosotros totalmente honrados de haber podido participar ahí, porque realmente fue una vitrina Claro, muy genial, amplia. muy amplia, Genial. sí. Oye, ¿solamente fue una banda por cada país? ¿Cuántos países participaron ahí? Bueno, yo vi el flyer y eran Habían 28 bandas, sí. bastante bandas y Claro. de Sí, distintos eran países. Oye, 28. atención, bueno, ¿así hay algún productor conectado, ya sea en el Instagram o en el Facebook? Chiquillo, ojo con las bandas nacionales, bueno, démosle a las bandas nacionales, el material nacional es súper bueno, compadre, y no lo Exacto. perdamos. Así que estos son los espacios que necesitamos, los espacios, démosle más espacio a las bandas nacionales que se sacan la cresta, que componen sus temas, weón, que escriben sus letras, weón. Hoy día hay harto espacio también para mucho cover, hay muchos espacios para bandas tributo, que no está mal, pero también necesitan estos espacios y puta, man, no, genial, chiquillos, que hayan podido participar y estar en esa ventana a nivel internacional, ¿cachai? Y esas son cosas que no salen, pues, ¿cachai? No se ven, Claro. no el boca a boca o es muy under el género, ¿cachai? Entonces al final los que se mueven en un círculo son los que se enteran y la idea es que esto se masifique, pues, ¿cachai? Que Exacto. todos sepan que existe una banda chilena y que participó a nivel internacional, que está haciendo vista, que le piden material de afuera y nada, y eso también los motiva bastante a ustedes Exacto. para poder generar más. Ahora, bueno, ya sabemos que estamos un poquito estancados con todo esto que está pasando, ¿cierto? Pero entiendo que también están preparando material para poder grabar el LP. Entonces, mira, yo les voy a dejar aquí algo, a ver si ustedes me pueden, vamos a ver si puedo transmitir esto y ustedes me cuentan un poco de qué se trata. Vale. Ah, perfecto. Oye, de solo escuchar la intro me voy a hacer. Salud por eso, entonces. Sí. La apoteosis es uno de los temas que más me gustó. Vale, vale, muchas gracias. Es uno, bueno, uno de los favoritos dentro de la gente que nos sigue. Claro, pues. Apoteosis y Eternal son, digamos, como los caballitos de batalla, se podría decir, dentro de nuestro setlist. Pero ahí cuando ya escuchen ahí los otros temas con más, los que se vienen ahora en LP, podemos seguir sumando ahí. Claro, bien. Esa es la idea. Oye, cuéntenos más de este demo del 2018. Yo lo encontré genial y, o sea, por lo menos yo puedo identificar varias influencias, no sé, de la escuela sueca del death metal, por ahí de la finlandesa, hay un par de bandas. Explíquenos un poco el concepto de la banda, el concepto, el nombre, su temática, las letras, a qué va enfocado y con cuál ustedes, sí, con cuál escuela del metal se identifican más. O sea, a ver, para hacer así como algo englobado, claro, es un revoltijo un poco de todos los gustos, ¿cachai? O sea, todos teníamos nuestras, como digamos, nuestras bandas favoritas, obviamente, no se puede negar, no sé, Oscura, Dead, ¿cachai? Mayhem, y Ceremony al Cashing, y así, de eso nace este revoltijo. Por lo que va, el nombre Uncreated Light fue más un tema, ¿cómo se llama? Algo viene de la canción de una banda que obviamente es mi mayor influencia, creo, actualmente en mi música, que es la banda Cine. Y que básicamente en el tema Integral Build dice que de la luz no creada nace un oráculo. Entonces de ahí nace el nombre también Uncreated Light. Y bueno, por lo que va un poco ¿cómo se llama estas cosas? Por lo que va un poco en las letras, realmente es de todo, no hay un tema lírico fijo. De hecho, solamente hablando del demo, obviamente Apoteosis es un tema netamente filosófico, Eternal es un tema introspectivo y Spira Evolution es una crítica social. Entonces, por ahí estamos todos. Obviamente, a lo que se viene, se aborda un poco más los temas Lovecraftianos. De hecho, es un poco el tópico de nuestro nuevo trabajo, y que ahí próximamente podrán disfrutarlo. Excelente. Sí, Nico, si quería agregar algo. Se viene con brutalidad. Algo que no se esperaba del demo, así que estamos... Claro, sorpresas, se vienen sorpresas, sí, también musicalmente. Bastante buena. Así que, ¿no? Y los que están ahí escuchando y viendo también, que se esperen las sorpresas que vienen después. Ah, así que concursen, cabrón. pura set, haciendo set. Pura set. Oye, sí, no se desconecten de la transmisión, porque hay un concurso final... con cerveza antes, y va a haber también con ahí el demo de los chicos de Anchor Afterlight. Oye, estaría encantado de escuchar el tema, pero de completo, pero lo vamos a dejar sonando un rato más. Y va a estar saliendo también en la radio. Oye, pero mira, un poquito de guataje aquí, el pedazo. Muy panchera ahí. Pura calidad. Y la voz ahí, de Camilo, y anda al máximo. Buenísima, chiquillo. Oye. Gracias. Buen metal, compadre. Muchas gracias. Oye, se me bajó Diego. Lo vamos a agregar. Ahí está. Me he olvidado. Me dio sed cuando volvió. Bueno, le habían mandado, estaba viendo los comentarios un poquitito, teníamos ahí a Gigi Zapata que decía que estaba llamando ahí a Barbudo, pero cacho que estaba en el live. Y tenemos ahí otros saluditos que han llegado, así que harto saludo a la gente de Instagram y por Facebook. Aquí tenemos a Nicolette, que dice, buena mis guachis, ahí le tiran ¡Avante! Piropo al batero, le tiran piropo, ahí dice Constanza, oye, el batero que está bueno, mira. Harta admiradora al batero. Harta admiradora al batero. Tiene arrastre, tiene arrastre. Un saludo a la gente. Hoy invitación a la gente, si quiere ver el streaming completo con el video que acaba de salir y todo, Facebook está súper bien, la transmisión de Barbudo en Facebook, Barbudo CBD en Facebook, siguen la página y pueden ver esta misma transmisión completita, completita, completita. Diego, ¿puedes pegar el link en el Instagram y yo fijarlo acá para que la gente se vaya al otro lado? Dame un segundo porque aquí estoy conectado al Instagram, estoy visualizándolos. Tendría que salirme de la transmisión de Instagram y lo voy a pegar. Como comentario, ¿no? Sí, como comentario. ¿Qué puede? Ya, dame un segundo, voy a hacer eso, pero mientras tanto, continúen solamente. Sí. No sé, esto está tremendo. Oye. Como les decía, está tremendo. Oye, cuéntenos qué se viene. Bueno, viene la grabación, ¿cierto? Que están preparando para la grabación del EP. ¿Y tienen alguna otra peticiones de streaming, algún otro festival que se haga vía streaming, ¿cierto? Se entiende que todavía no podemos volver a los escenarios, pero ¿están en contacto con algo? ¿Tienen alguna novedad para que la gente esté atento cuando en su página publiquen? Si es que van a salir en algún canal por ahí. Bueno, por ahora solamente hemos estado así full trabajo con lo que es el EP. Ha costado bastante, digamos, tratar de llevarlo a cabo, ya que obviamente con el tema de la pandemia todo es más lento, todo es lo dado. Entonces, básicamente lo que se viene ahora, que ahora yo creo que ya falta realmente muy poco para que esté listo y podamos lanzarlo con todo lo que eso implica, para que todos los que nos siguen y ya nos tienen el meme de que no tenemos merch, ahí va a haber merch, hasta por si acaso, ahí para que, ahí después vamos a estar nosotros, ya ahora tenemos el merch, por favor, ahora. Compren ahora, pues. Ahora compren. Vamos oye, disculpa, a sacar Barbudo, ahí está el link en Instagram para que lo coloques ahí para la gente que quiera meterse al Facebook para que le quede el enlace directo. Igual esto está compartido en el Facebook de la radio, así que también ahí las plataformas, pero ahí en el live de Instagram acabo de ahí postear el link para que la gente que quiera cambiarse de Instagram a Facebook y que vea todo esto, está bueno. Ahí está. Y eso, básicamente tenemos ahí también unas pequeñas sorpresas, pero que se vienen un poquito más para adelante. Obviamente, nada de stream, sino algo más físico, ya que tenemos entendido que en fase 3 y 2 se puede con aforo reducido hacer algo ahí interesante. Vamos, por ahora no queremos decir mucho porque lo estamos trabajando con otras bandas que son bandas hermanas. Y bueno. Pero se vienen bastante cosas interesantes, probablemente de eso saquemos más material audiovisual para que obviamente todos ahí puedan después verlo. Buenísima. Oye, chiquillos, tenemos tiempo reducido, lamentablemente, con Instagram y Facebook, no sé si se puede transmitir más de una hora. Cuéntenme cómo llegan al universo Entes, cómo se abducen con el universo Entes. Bueno, yo estaba caminando ahí por la calle, llegó un platillo volador. Llegó un platillo volador y me atacó con su rayo láser. pero no era un ataque, sino que era la cerveza antes de despegue la que estaba acá. Te tiraron un botellazo. tome ya. No, pero nosotros con Diego nos conocemos hace muchos años, fuimos compañeros de universidad y tocamos juntos en una banda llamada Arquedón. Y él, o sea, quiso darnos, ofrecernos su ayuda, su espacio para poder, obviamente, también dar un poco más espacio a la música con su producto, que es la cerveza, que está, pero espectacular. Las mejores cervezas que he probado, y no lo digo porque sea el Diego. Si fuera el Diego, lo mismo. Mira, yo la verdad que esta es la segunda, que está muy buena. Ahora voy por la Neula. Así que, para el que la compre y la pruebe, póngale. Y claro, él nos tendió esta mano y decidió auspiciar a la banda, lo cual le estamos infinitamente agradecidos. Y eso es un poco la historia de cómo nosotros llegamos al universo antes, pues fuimos abducidos por entes, y ahora nos encontramos en este universo totalmente honrado y totalmente ebrios también, pues, así que... Esa es la actitud. Salud por eso. Oye, qué bueno. Agradecido del apoyo, más que todo, es algo mutuo, y espero que también... Que tanto ente con las variedades que tiene, son bastante buenas, y la idea de surgir, pues me he dado cuenta que ya la ente está ahí en su body más cercana, así que, puta, para mí igual es algo bastante bueno el que se pueda surgir en estos tiempos de pandemia, que se ha estado medio complicado. Bueno, sí, pues sí. Buenísimo. Este es el momento, esta es la instancia para empezar a tirar semillas, pues, empezar a crecer, para que ya cuando se acabe todo esto, explote esto. Seguir tomando. Ahí, seguir tomando. Ya ¿eh? Tenés que rajar con un barril este. Sí, es medio. Yo sobreviví un barril este y debo decir que espectacular. Nada más. Qué buena. No puedo decir nada más. Oye, Diego, tendremos que planificarlo. Está bueno eso. Oye, Diego, en pro del tiempo tiremos el concurso. ¿Hay gente o no? ¿Tenemos harta gente como para poder hacer el concurso, no? Gente tenemos, gente que... tenemos las dos plataformas, gente. Hay gente que ha estado desde el inicio y bien atento hasta esta entrevista. No sé si puedes mover un poco la cámara del Instagram para tratar de que se vea la pantalla, por lo menos, para que vea el premio, lo que tengo acá. Ah, vale, espérame un poco. Voy a apuntar a algo, dar un primer plano y para mostrar realmente lo que se puede ganar la gente. Cuenta la leyenda que son pocos los elegidos que tienen, sí, lo que tú te di ahí. Sí, son. Claramente, un privilegiado, y aquí podemos llevar a otra persona, a un nuevo fan. Ya que los primeros se fueron como avión. Ahí está saliendo, Diego, te estoy transmitiendo por el Instagram, que muestren los, perfecto, los premios. Mira, lo que tenemos ahora es justamente, bueno, primero tenemos aquí un pack de cervezas, que son las tres cervezas. Aquí tengo Levata, tengo Nebula, Nebula B, y tengo Despegue, ya que se vendría dos de cada una, un six pack, y con el plus, ¿no es cierto?, la guinda de torta sería esto. Miren, chiquillos, qué recuerdo les trae esto, ¿eh? Miren, acá, miren, si esto, este trabajo es bonito, miren, para que lo vean. Mire qué lindo, Guruguru. Por dentro tiene su formato. Mira el detalle del CD, ¿cierto? El book también, un booklet bastante trabajado, así que esto se va de regalo junto con Cerveza Antes, para que puedan aquí disfrutar de buena música con esta cervecita. Con su buena cerveza. Excelente. Oye, ya saben, no tome agua, tome entes. Nada más. Y nada, pues tirémonos con el concurso. Tú que estás ahí atento en bambalinas con el timing de los conectados. Y no sé, mira, aquí yo quiero hacer una pregunta para ver cómo estamos. Quiero ver la respuesta, que aquí podría salir un ganador. A ver si estuvieron atentos a la banda, al seguimiento y a justamente la entrevista. Quiero lanzar una consulta a la gente que está conectada, y es si pusieron atención, que me digan en qué año se inició Angry Enter Live. A ver si alguien le da el... Chiquillos del Instagram, ¿En qué año, se inició Uncreated Light? Oye, después de que se acabó el mundo, spoiler. Estoy atento ahí, gente de Facebook. Los seis primeros que responden entran al concurso, ¿no? Claro, no seamos tan pesados. Hagamos una cosa bien tranquila. Sí, el que la chunta tajantemente va a ganar inmediatamente, pero los que dentro de los que respondan, el que esté más cercano va a ser el posible ganador. Ya tenemos ahí a alguien que tiró un número. Lo voy a anotar. Haizum tiró, dijo el 2012. Vamos a ver. Hay gente de Instagram. Vamos a ver en qué año se inició la banda. Ahí ya tenemos ya otro compadre. Israel dice 2011. Vamos con todo, A ver. Una respuesta nomás. Una respuesta. Israel. Sí, una sola. No, la primera que. Le vamos a tirar la primera nomás, porque si no yo puedo. Voy a escribir comentarios de los 90 hasta el 2022. Claro. Ya tenemos varios. En Facebook la gente está arrasando con la respuesta. Aquí ya parece que vamos a ir viendo. Parece que ya vamos a tener ganador. Instagram, ¿cómo va Instagram? Por orden de llegada, ¿no? Claro. No. Entre los que le aciertan, vamos a ir posteando. Pero ya tenemos por ahí, vamos a ir viendo a alguien. Ya tenemos aquí en Instagram también. Mira, muy bien. Pau Vera dice ahí 2013. Mira tú. Ya, ahí en Facebook también tenemos aquí a gente. Tenemos a gente, ya. Así que, bueno. Acuérdense, ¿en qué año empezaron a crear el ley? Vamos a dar un minuto más y se cierra. Un minuto. Oye, nos están ganando 10 minutos de transmisión, chiquillos. Por eso, vamos a dar un minutito y se cierra el concurso, ¿ya? Oye, los voy a dejar aquí con un temita de fondo para que nos vamos despidiendo, ¿vale? Y de vuelta el tema, tiramos el concurso, ¿vale? Me parece perfecto. Recuerden, ¿en qué año se inició Uncreated Light? Participa por un six pack de cerveza Entes más el demo de Uncreated Light. Eso es lo que se puede ganar, tío. Excelente metal desde la escuela. Oye, este tema está en el demo, chiquillo, así que recuerden, un six pack de Entes más el demo de Uncreated Light. Lo están viendo aquí, está en la imagen también. Así que, chiquillo, estamos listos, Diego, ¿no? Sí, de hecho ya tengo a gente que le ha acertado. Por ahí hay alguno, ¿eh? Ya tenemos. Buena memoria, los claros. Ya, vamos con el concurso entonces. Vamos con el concurso. Entonces, mira, primero acá en Instagram estoy revisando y tenemos a Pau Vera que dice 2013. ¿Le ha aceptado o no, chiquillo? Sí. Exactamente. Acertado. Tenemos a Pau Vera, que ha acertado en 2013. Felicitaciones. Pero también tengo en Facebook a dos personas. Tengo aquí a Constanza Gutiérrez, que también dijo 2013, y a Jaisum Aiperos, que también dice 2013. Hay una persona más. Pero Israel quedó afuera porque primero comentó 2011, así que el primer así que quedó. Oye, así que tenemos a tres personas. Diego, ¿sí? Pero Haistum también mencionó 2012. Ojo. Deja revisar, deja revisar. Antes que Israel mencionara 2011, Haistum dijo 2012. No, lo lamento. Entonces aquí la tenemos aquí a una de a Pau Vera, que está en Instagram, que la acertó, y a Constanza en Facebook, que también la acertó a la primera. Así que ya, tenemos a dos personas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Duelo de bayoneta? ¿La carrera? Duelo a muerte con cuchillo. Nos quedan 5 minutos de transmisión, chiquillos, para que... Que bailen la botella de 20. Diego, ¿cómo lo voy a sortear ahí? ¿Cara o sello? Cara o sello, sí. Podríamos hacerlo, son dos personas cara o sello. ¿Ya? Cara o sello. Una pregunta, Flash. ¿Cuál de los tres tipos de ente es la favorita de Uncreator? Sí. ¿Qué? La que ese no se ha hablado en el live, pero ya. De los tres estilos tienen Nebula, atenta, Despegue eso. O la Levata. Atenta, ¿Cuál de los tres estilos? A ver si la chuntan. Tenemos aquí a Constanza atenta y a Pau Vera en Instagram. Achúntenle. Bien, cualquiera nomás. Va por el universo después. Vamos, Despegue, Nébula o Levata. ¿Cuál de las? Escriban. No está difícil. Porque... parece, se fueron. Ya, tenemos Paubera, ya dijo su respuesta. Listo, pero las dos dijeron lo mismo. Ambas han dicho Nébula. Ambas han dicho Nébula. Le achuntaron, más encima. ¿Qué vamos a hacer? Caricello, yo no tengo una moneda aquí. Caricello. La muerte con cuchillo. Mira, tuviera un par de CD, nada, pero tengo solamente un CD, que es lo que queda, si no hay más, ¿no es cierto? Si, oye, esto son escritos. Me quería que yo tengo. ¿Tenés tú una moneda para hacer un caricello? Sí, un caricello. ¿Quién tiene una moneda? Ya. ¿Quién tiene una moneda? Ya. Barbudo. A mano. No tengo aquí. No, tampoco. No tengo. Tengo puras tapas de cerveza nomás. ¿Tiene moneda? ¿Y al Gonzalo tiene? Tiene una moneda. Ya, espérate. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. A Pau Vera le vamos a dar cara y a Constanza le vamos a dar. Listo, ahora ya, perfecto. Ya. Pau Vera es cara y Constanza es cero. Ya, vamos, apunta bien la cámara, aquí queremos manos limpias, no sé esto. Aquí está. Salió sello, ganó Constanza de Facebook. Bien, Constanza ha ganado el pack, te vamos a contactar por interno. Ahí está, Constanza Javiera Gutiérrez Quijada, te has ganado el pack de cerveza Entes y Nebula. Pero sí, Paubera, la idea es que Paubera tampoco se quede detrás, así que a Paubera le vamos a hacer una invitación. Cerveza Ente se va a rajar con un 20% de descuento en el sitio web, ya un código exclusivamente para ella. Así que Paubera, por favor, contáctate a Cerveza Ente, ya, por favor, manda un mensaje interno y yo gané el concurso y te voy a dar un descuento ya exclusivo. Perfecto. Oye, nosotros como Crédito en Ley podríamos dar una opción ahí para cualquiera de las dos que quisiera presenciar algún ensayo en Crédito en Ley. Está, creo que la puerta abierta. Es un galán. No sé, hombre, un galán. Con razón tiene tanta admiradora. Ojalá, weón. Chiquillo. Cortito. Agradecido de que estén en este espacio, chiquillos. Gracias por confiar en el Barbudo Cervecero. gracias a Radio Desde las Tinieblas, gracias Gonzalo por el espacio, gracias Ente por rajarte con este espacio, y nada, pues, aguante el metal chileno, chiquillo. Aguante. Yo, démosle para adelante, hay que buscar los espacios, hay que rebuscárselas con esta pandemia. Y nada, pues cualquier cosa, aquí está el Barbudo Cervecero, por cualquier cosa que necesiten publicitar o algo así. Así que, chiquillos, les dejo un abrazo grande, compadre, un abrazo. A los cabres. Llevo como 5 pilsen ya, pues. Ya está ahí. Oye, te está viendo borroso, güey. Exacto. Oye, a los chiquillos del Instagram, gracias también. Vamos a tratar de poder hacer esto de mejor forma para que podamos salir. Y nada. Aguante y salud, chiquillos. Me despido de la gente del Instagram, porque esto ya no se termina, no por prendió. El Instagram. Finalizar video. Denme un segundito. Lo estoy terminando por acá. Parece que por Facebook podemos seguir. No quiero perder este video, así que el primer capítulo se nos fue, lo perdimos, así que deme un segundo, muchachos, les pido disculpas. Está todo bien, mientras tanto sí. Rellenamos, ¿no? Lo dejé publicando para y después ya lo editamos para que poner los comentarios y cosas así. Perfecto. Ya. Bueno, oye, muchas gracias. Es toda suya la cámara, estimado Camilo. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, a todos los que vieron este live. Se agradece infinitamente el espacio a Barbudo Cervecero, a De las Tinieblas Radio y a Antes por rajarse con este espectacular espacio. Se vienen muchas cosas con Uncreated. Hemos trabajado a full, no hemos parado. Y eso dentro de poco lo vamos a demostrar con creces. Así que porfa, estén atentos, no estamos muertos. Y vamos a tener mucho merch para que no sigan ahí con el meme. Así que vamos a sacar una reedición del disco del demo 2018 y vamos a hacer pack y todo el tema ahí para que todos los que quieran, todo el merch posible va a estar disponible. Ya. Muchas gracias a todos. ¿Con algún agregado? Yes. Claro. Sí, muchas gracias. Una fotito. Yo también quiero agradecer a usted, agradecer al Barbudo, agradecer a Diego Dente y a la banda Uncreated Life por hacer posible estos nuevos espacios. Gracias por invitarme y ojalá que sigamos adelante con esto. Que no se termine y larga vida al metal. Larga vida Uncreated Life. Gonzalo, larga vida a todos. Tú que está ahí en bastante contacto con bandas latinoamericanas, con bandas chilenas y todo el tema. Si estáis en contacto con alguna que quiera aparecer en este espacio, hablar de metal y tomarnos una chelita y poder hacer esto, la raja. Así que te dejo abierta la puerta para que podamos entrevistar más bandas y hacer que esto crezca. Porque en el fondo la idea es dar estos espacios para que salgamos por más vitrinas. Pues, Y qué mejor que con una chela y qué mejor que el ambiente chelero que va de la mano con todo esto. Va de la mano totalmente, sí pues. Esa es la idea y ojalá, ahí yo sé que van a haber algunas bandas que sí van a querer hacer estas mismas instancias de entrevista, porque como decía antes, es la única forma en este momento de promoción y tener una conversación entretenida y bien chelera, bien metalera. Bueno, sí. Ya. Bueno, muchachos, me despido, les mando un abrazo cototo con todo el metal y nada, pues, sigan consumiendo cerveza para que sigan haciendo buenas canciones. Creo que esa, ahí está la fórmula. Pura inspiración, sí. Ahí con esto. Oye, ya tengo contactada la ganadora, por si acaso, chiquillo. Aquí ya estoy, ya internamente, ya tengo los datos. El premio va a ser llegado a domicilio, así de elegante somos. Va a llegar a domicilio. Constanza, todo bien, te va a llegar la próxima semana. Yo lo voy a agendar con la empresa de transporte que trabaja antes y te va a llegar a tu domicilio sin problema. Con código de seguimiento inclusive, así que todo perfecto, todo bien. Agradezco yo a los chiquillos, Barbudo, los felicito en nombre de Entes. Estamos trabajando ahí en conjunto, los felicito por su programa, muy bueno. A los chiquillos también por el aguante. Ustedes saben que yo creo en su proyecto, creo en su banda, y lo que más hace falta aquí es apoyo al arte en Chile. Le hace falta apoyo. Y ahí también está Gonzalo dando el aguante con su programa de radio, justamente dando espacio a la gente que lo necesita. Esperemos que esta pandemia nos sirva, sirva sobre todo a mucha gente para apreciar esto. Mucha gente ya extraña los escenarios, extraña como público y cómo tocar. Y esperemos que se valore el esfuerzo y la saca de chucha que hay detrás de una banda. Así que, eso, chiquillos. Salud por ustedes. Salud. Salud por eso. Salud por. Salud. Oye, y nos despedimos con Eternal. ¿Vale? Aguante. Déjale. Un saludo a la ganadora. Suerte. Cuánta suerte. Oye, la ganadora quiere al Paca, al Nico. Chao. Con el Nico sí. Esto es Desde las Tinieblas Radio, Rock y Metal 24/7.